y el día 1 de mayo se abrían las sesiones en la legislatura a través de, escuchábamos el discurso de Rodolfo Suárez. Para poder analizarlo, estamos en comunicación telefónica con Laura Fiocchetta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Laura? Hola, buen día, tanto tiempo. Tanto tiempo, qué placer escucharla. Lo mismo digo. Bueno, y como usted muy bien decía, Rodolfo Suárez le tocó su primera apertura de sesiones ordinarias, abrimos paréntesis, esto es el periodo en el que se tratan leyes no solamente enviadas por el Ejecutivo, sino también las leyes presentadas por los diferentes legisladoras y legisladores. ¿Sí? Hasta acá no se podían tratar los proyectos porque era el periodo extraordinario. A partir del 1 de mayo comienza el periodo ordinario que, de acuerdo a lo que establece la Constitución y por generalmente acuerdos que se dan de prórroga, suele terminar a fin de año. Lo que pasa que, bueno, este es un año especial, así que no podemos hacer mucho futurología. En el discurso que dio Suárez, un discurso muy atípico porque no había público por razones obvias, por la pandemia que estamos viviendo, y fue, bueno, él entró junto a secretarios, al vicegobernador y nadie más, además de una guardia que había allí, y los legisladoras y legisladores que debían estar, como todos los años, en lo que se conoce como asamblea legislativa, es decir, ambas cámaras sesionando juntas, lo hicieron a través del Zoom. De hecho, el himno nacional fue cantado por el coro de la legislatura también a través de Zoom. Bueno, pero estos son datos de color. El tema es, ¿de qué se habló? ¿De qué habló Suárez? En primer lugar, su primer proyecto fue el anuncio del envío a la legislatura de una reforma que él llamó reforma institucional, obvió decir la palabra constitucional, algo que dijeron la mayoría de sus antecesores desde el comienzo de la democracia hasta acá. Dijo que iba a ser una reforma institucional, pero que en realidad era una reforma de la Carta Magna, y que principalmente apuntaba a un tema que ya había estado dando vueltas en la agenda. Hace un mes presentó un proyecto similar, que no es igual, pero que es similar, el diputado Jorge Difonso, que es pasar de tener dos cámaras en la legislatura. Vio, Gaby, que tenemos diputados y senadores. Sí. Bueno, el proyecto de Suárez apunta a tener una sola cámara. Por eso habla de la unicameralidad. Una sola cámara, es decir, que no exista el tratamiento que se tiene ahora también en el Congreso. Esto es, se envía la ley, puede ser que la envíe el Ejecutivo o un legislador, una legisladora, pasa por una cámara, esa ley se aprueba, por ejemplo, pasa por la otra y se vuelve a tratar. Y si la ley se aprueba tal cual la aprobó la primera cámara, la ley resulta aprobada y pasa luego al Ejecutivo para su promulgación. Lo que propuso Suárez en la sesión del viernes, en la asamblea, fue que existiera una sola cámara. Y usted dice, ¿pero esto es algo raro? No, existe en otras provincias argentinas. ¿Cuál es el argumento? Por un lado, en medio de la pandemia, es un argumento económico. Se estima que, por lo que se le paga a ambas cámaras, y hay que sumar, obviamente, no solamente las dietas de los legisladores y legisladoras, sino también los asesores, asesoras, y otras cuestiones que tienen que ver con los gastos fijos de la legislatura, gasto de luga, servicios, ¿no? Se estaría ahorrando unos 800 millones de pesos más o menos. Uh-huh. Esa es una de las, bueno, como el tema del que habló Suárez el viernes. Lo plantea como una situación económica. Él lo plantea desde ahí, digo, el argumento desde ahí, y hay un segundo argumento que tiene que ver con la discusión de las normas. Esto es, quienes defienden estos proyectos lo que dicen es, la mayoría de las normas salen aprobadas de la misma manera por ambas cámaras. Es decir que si los partidos políticos con representación parlamentaria se ponen de acuerdo en la Cámara Baja y posiblemente en la Cámara Alta también van a estar de acuerdo o viceversa. Vieron que hay algunas leyes que entran por la Cámara Alta y otras leyes que entran por diputados, que es la que se conoce como Cámara Baja. Claro. Esa es una discusión de mecanismo, es decir, estamos perdiendo un tiempo en la aprobación de las normas que no lo merece, digamos, que hay normas que saldrían aprobadas más rápido con una sola Cámara e igualmente habría discusión legislativa. Eso está por verse, eso en realidad es bastante relativo porque también si uno revisa algunas normas muy complejas y de mucha discusión política, muchas veces de acuerdo a la mayoría que se tiene en las cámaras y a veces sale aprobada de un lado y a veces no, y a veces hay más poder de negociación por parte de la oposición. De hecho, un tema que se le suma a eso, Gaby, y ya después quiero pasar a otro tema muy importante de lo que se habló y que pasó bastante desapercibido por los medios, pero y es que también propuso en relación a la reforma constitucional es eliminar la elección de medio tiempo. Esto es, vio Gaby que votamos cada 2 años. Claro. ¿Por qué? Porque se renueva la mitad de la legislatura y de los consejos deliberantes cada 2 años. Bueno, lo que quiere Suárez es que votemos cada 4. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el problema que uno le puede ver a esto? Resulta que sí, votás a tus representantes en la legislatura coincidentemente con tus representantes en el Ejecutivo, es decir, con gobernador, gobernador y vice, y lo mismo con las intendencias. Después no tenés esa elección de medio término que muchas veces servía como para evaluar la gestión. Si no te gustaba mucho cómo iba el gobierno, en general lo que hacía la ciudadanía era, y es actualmente, obviamente, es votar más a la oposición, ¿se entiende? Incluso los partidos con menos chance de llevar a las intendencias y a la misma gobernación suelen tener más votos en las elecciones de medio término. La gente por ahí muchas veces no se las elige a ciertos partidos para gobernar, pero sí para que tenga representación en el poder legislativo. Claro, ¿sí? Claro, eso sería un problema. Que sucede muchas veces con algunos partidos quizás más minoritarios. Exactamente, dicen, bueno, a ver, no te veo gobernando, o hay una disputa entre dos partidos y elijo al menos peor para que no gane el otro, pero si la verdad me representás la legislatura, si sos una oposición firme, te doy un voto y conseguís que entre en algunas bancas que después pesan a la hora de decidir de que una ley sea aprobada o no, ¿sí? No. Exacto. Es un invento ni una, no, es que esto está totalmente comprobado. Digo, falta un número para aprobar la ley y ese número es tal legislador, tal legisladora, uh-huh, de la oposición, y muchas veces vota en contra y la ley se cae, y quizás una ley que era muy polémica, que tenía intereses económicos detrás. Bueno, no suena, sé, legislatura muy express este. Claro, esta propuesta. Sí, de algún punto sí, con estos inconvenientes que favorecen a los partidos mayoritarios. Bueno, hay que ver cómo se da la discusión. Igual quería hablar más que nada de otro tema, porque esto se habló un montón el fin de semana, se hizo un montón de análisis, uh-huh, en los distintos medios, y es el anuncio del Consejo Económico, Social y Ambiental. Todos los consejos siempre suenan a sanata, porque suenan a, bueno, se sientan, hablan, qué me parecen, o suenan a apoyo, y a esto voy, de ciertas ideas que tiene el Ejecutivo y que convocan a referentes, y abro comillas, para apoyar sus ideas. Y dice, bueno, nosotros llamamos al diálogo, teníamos estas ideas y finalmente esta idea se va a llevar a cabo porque yo abrí el diálogo. Soy un gobierno de diálogo, como le gusta decir al gobernador. Resulta que este consejo que decíamos económico, social y ambiental, subrayamos lo ambiental. Porque acá se sucedieron, antes de este anuncio, algunas situaciones antes del discurso, en la misma semana. Por un lado, el intendente de Tupungato, que pertenece al oficialismo, al Frente Cambia Mendoza, Gustavo Soto, dijo públicamente en una radio que qué paradoja que en diciembre último mucha gente de la provincia de Mendoza se opuso a la llegada de la megaminería y ahora quizás vamos a tener que proyectar una provincia de ese punto, ¿no? Vamos a tener que acudir a la megaminería como desarrollo productivo. Eso. Y también, obviamente, habló de megaminería y también habló de petróleo. Pero ya empezó a meter nuevamente el tema. Por otro lado, circuló una versión bastante chequeadita, le diría Gaby, de un Zoom que existió entre empresarios de la Cámara Minera, que integran la Cámara Minera y quienes obviamente han impulsado la reforma de la 7722 en diciembre y en la previa a diciembre, en todos los meses que sucedieron y de las intentonas de reformar la ley, que recordemos, que todo el mundo sabe, pero recordémoslo, que es la ley que le cierra las puertas a la megaminería, que protege nuestra agua, porque prohíbe el uso de sustancias químicas en la megaminería metalífera. Y bueno, existió un Zoom entre empresarios de la Cámara Minera y algunos periodistas de medios hegemónicos, contándoles estas intenciones. Y por otro lado, legisladores y legisladoras del Frente Cambia Mendoza, en las semanas previas a este discurso, haciendo algunos comentarios internos, digamos, que no circularon públicamente, ay, ¿qué hubiera pasado si en este momento de pandemia tendríamos la megaminería desarrollada y podríamos estar gozando de los grandes beneficios que nos trae? Lo cual es una falacia, digo, más allá de quienes nos oponemos, sabemos que la torta se la llevan las mineras y que al Estado le quedan cuestiones mínimas, porque si la ley se hubiera aprobado en diciembre, por supuesto que no tendríamos a esta altura desarrollada la megaminería, porque faltaría aprobar varios pasos, no es que... Estamos recién en mayo. Claro, o sea, por más que ellos hubieran querido acelerar los trámites y que esto hubiera traído un montón de beneficios, hubiera sido imposible. Pero bueno, el tema está instalado, teniendo en cuenta también que Malargüe, intendente también del Frente Cambia Mendoza, Ojeda, ha estado todos estos meses imponiendo el tema en agenda y con su intención de que no, que ellos tengan la excepción para poder desarrollar la actividad. Hay una situación puntual que tiene que ver con el coronavirus, con la pandemia, es que a diferencia de diciembre, que recordemos fueron las masivas manifestaciones las que frenaron la intentona oficialista con la connivencia del Partido Justicialista para reformar la ley, esto no puede ocurrir, porque no se puede salir a la calle a marchar. Bueno, hubo una excepción que fue el Polo Obrero el 1 de mayo en Buenos Aires, que hicieron marchas diciendo que sin hambre no hay cuarentena, e hicieron la marcha con barbijos y con distancia. Pero es muy raro que la gente se anime, y yo no estoy haciendo un llamamiento a esto, pero que se anime a salir a las calles. Entonces va a haber, Gaby, una manifestación muy fuerte por las redes sociales, y no va a decir, ay, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero es mucho, porque las redes sociales mucho tuvieron que ver en diciembre pasado para frenar la reforma de la 7722. Esta manifestación, Gaby, va a ser el próximo sábado. Está convocada por la Asamblea de Tupungato, la Asamblea por el Agua de Tupungato, y lo convoca la Asamblea, obviamente, para toda la provincia y otras provincias que se quieran sumar. Pero si te parece, vamos a escuchar a Belén Benche Galdarme, quien muy gentilmente nos comentó acerca de este tema. La escuchamos. Escuchamos entonces. Como no podemos salir desde casa para manifestarnos, es que surge esta iniciativa. La idea es que cada uno, desde su casa, a través de las redes sociales, sigamos sosteniendo la lucha que unió al pueblo mendocino. Queremos hacerles saber a los políticos y grupos empresarios que el agua de Mendoza no se negocia y que nuestra lucha no descansa ni siquiera en esta cuarentena. Invitamos a todos los mendocinos y a todos los argentinos a sumarse este sábado 9 de mayo desde las 9 horas y durante todo el día a manifestarse a través de sus redes sociales con fotos, carteles, banderas, alguna anécdota de que vivieron en alguna marcha por el agua en la que participaron o algún video familiar o lo que se les ocurra con mensajes en referencia a la defensa del agua. También que en cada hogar vea un cartel colgado en la ventana o en la puerta con mensajes en defensa de nuestro bien más preciado y que es del pueblo. Queremos que el gobierno sepa que nuestra lucha sigue. Sabemos que la lucha por el agua y los bienes comunes no entienden de cuarentena y sabemos que todos los gobiernos históricamente han aprovechado situaciones como la que estamos viviendo a nivel mundial para avanzar de manera silenciosa en proyectos que atentan contra el agua y demás bienes comunes y sobre todo en proyectos que no cuentan con licencia social y claramente hoy no es la excepción. Queremos que el gobierno sepa que hay un pueblo que no duerme, que no se detiene y que siempre encontraremos la manera de defender el agua de Mendoza. La idea no es solo que sea solo Mendoza, queremos sumar a todo el país. En cada lugar de la Argentina hay una lucha constante por el agua. Sabemos la problemática que existe en cada rincón de nuestro país por este bien tan preciado y por eso también queremos invitarlos a que se unan, que se sumen ese mismo día, el 9 de mayo, con actividades en sus redes para que no solo el gobierno de Mendoza entienda que seguimos en pie de lucha, sino también para que todos los gobiernos provinciales y también el Estado Nacional sepa que no descansamos. Ahí escuchábamos, Laura. Sí, así es, escuchamos a Belén Bence Galdame. También le preguntamos, Gaby, ¿qué opinión le merece este anuncio del Consejo Económico, Social y Ambiental? Nos decía lo siguiente. Respecto a la creación del Consejo Ambiental que planteó el gobernador Suárez, en lo personal creo que él se está olvidando que ese consejo ya existe y que es el pueblo. El pueblo es el único que tiene poder soberano sobre el agua y sobre los bienes comunes. Ese mismo pueblo que él no escuchó a los pocos días de asumir su mandato y que continuó con su decisión de modificar la ley 7722 en diciembre pasado. Sabemos que todos los gobiernos de turno no han sido transparentes a la hora de hablar de proyectos, han hecho alianzas a escondidas con empresarios y demás partidos políticos y no han escuchado lo que dice el pueblo. Esto claramente creo que es una maniobra política para intentar avanzar con la minería y con el fracking en Mendoza. Este gobierno sabemos que no ha hecho otra cosa que ignorar a los mendocinos. Desde que asumió el gobernador Suárez, lo único que ha hecho es silenciar al pueblo. Como sucedió en los eventos recientes con la imputación de manifestantes, la persecución de los artistas de Vendimia o la represión que hubo en la histórica y pacífica marcha de diciembre del año pasado, donde todo el pueblo mendocino se unió para defender la ley 7722 y los políticos no escucharon, en una clara contradicción, una clara contradicción de la voluntad popular que defiende el agua de Mendoza, los bienes comunes y que exige un ambiente sano. Así que yo creo que el gobernador está intentando esta maniobra una vez más para no escuchar al pueblo. Bueno, ahí la escuchábamos a Belén, Laura. Bien, entonces la convocatoria es para este próximo sábado 9 de mayo, redes sociales, también esto de poner un cartel afuera, lo que se puede hacer, lo que está permitido, obviamente dentro del contexto de cuarentena en el que vivimos, pero sin duda las redes sociales tienen una influencia muy fuerte, incluso trascienden las fronteras provinciales. Seguro, ¿no? Bueno, y este concepto que vuelve a salir a la luz y que tiene que ver con la historia de nuestro pueblo, de siempre encontraremos la manera, decía Belén, ¿no? Siempre encontraremos la manera de luchar frente a esto que puede ser un avasallamiento. Exactamente, y estar muy alertas en un momento en el que la agenda se la lleva el tema del coronavirus. Totalmente, totalmente. Laura, un placer volver a escucharla. Mire, nos llegan mensajes, uno con mucha alegría que dice, volvió Laura, muchos saludos, le manda Lola, que la está escuchando. Y llega un abrazo a la linda Lola. Y llega otro mensaje que dice: agradezco a Laura Fiocchetta por ser siempre tan clara y precisa en sus explicaciones e información. Toda una alegría volver a escucharla al aire. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es la alegría. Bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento, y bueno, y fundamental todo este análisis, y para estar ahí bien despiertas, despiertos, y organizarnos, como vos decías, ¿no? Cuando la agenda mediática se la lleva el coronavirus. Así será, un gran abrazo. Abrazo muy fuerte desde aquí.